Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Buenos días, bienvenidos a una nueva primera maraña. Un minuto pasan de las 8 de la mañana. Hoy es lunes y, como diría Alejandro Lerner, qué difícil se me hace. Lunes, efectivamente, lunes 10 de julio, 2 minutos pasan de las 8, esa era la forma de decirlo. 9 grados aproximadamente en este momento en La Plata y alrededores, con un cielo con algo de nubes, parcialmente nublado, que se espera que aclare en algún momento. No vamos a dar más precisiones por si acaso, por si todo falla. Una máxima que va a estar alrededor de los 15 grados, así que una jornada fresca este lunes invernal. Si quieren comunicarse con nosotros, criticarnos nuestro pronóstico que siempre le erra, pueden hacerlo. Nosotros también nos criticamos a nosotros mismos, así que no nos pasa nada. Nos pueden mandar un WhatsApp al 221-438-6002. Obviamente por todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, nos encuentra por todos lados. Lo mismo pueden hacer con Pulso Noticias, con quienes llevamos adelante este programa diario de lunes a viernes, acompañando esta primera hora para muchos de la mañana, para otros ya hace rato están actives, pero bueno, una hora ahí, tempranera seguro, digamos, mucho no se ha hecho más que desayunar y ya estar trabajando, o bueno, volver del trabajo y irse a dormir, también es un plan si te toca trabajar en un turno de noche. Hoy es lunes y es difícil, cada vez se hace más difícil los lunes, más o menos a mitad de semana, ¿no? Estamos recuperando como la capacidad al 100, como que bueno, cuesta recuperarse el fin de semana y el lunes haces lo que podés, el martes vas ahí como dándolo y el miércoles ya estás como para arrancar la semana y de repente otro fin de semana que te arruina todo lo que estuviste trabajando esos días, pero bueno, acá estamos para acompañarles una mañana más. Lunes, y eso significa distintas cosas. Significa que vamos a estar en comunicación con nuestro periodista de deportes, Pedro Garay. Y también significa que vamos a estar repasando un disco nuevo de alguien, un disco estrenado este año. Además, vamos a estar entrevistando a Alejandro Haim, o Haim, ¿cómo será? Las H's en los apellidos me complican cuando empieza. Como si fuese una J. Saba Schulman apoya la postura de que esta H debe ser como una J, entonces sería Alejandro Haim. Vamos a preguntarle a Alejandro cuando hablemos con él. Director del proyecto Energía Undimotriz, es parte de la Universidad Tecnológica de la UTN, acá de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre algunas cuestiones de este proyecto de Energía Undimotriz. Y decíamos, tenemos disco nuevo este lunes, un disco para repasar. Medio lo adelantábamos el jueves pasado cuando recordábamos a Rosario Blefari con algunos covers que sonaban. Parte de esos covers estaban liderados por Nina Suárez en la voz. Y traemos ese disco, Algo para decirte, disco debut de Nina Suárez, que en algún punto nace o empieza a tomar la forma que termina tomando luego de la partida física de Rosario Blefari. Nina habla de que es en La Pampa, en Santa Rosa. Rosario antes estaba en La Pampa cuando fallece, van para allá y escribe Quequén y Corrida al Arco los escribe en ese viaje. Fueron parte de los, ¿cómo llaman? Los sencillos que fue presentando, adelantos que fue teniendo Nina lanzando hasta llegar este año a lanzar este disco compuesto de 7 canciones, grabado como un power trio. La banda estable de Nina es el Chicho de Bestia Bebé en el bajo y Manolo Lamote de Cabeza Flotante en, ¿cómo se llama? En batería, ahí va. Ahora va a presentarse en formato cuarteto, pero está grabado en ese formato de power trio con Nina cantando y llevando la guitarra ella misma. Y vamos a empezar con una de esas canciones que empezó grabando y fue parte de los lanzamientos previos a este disco. Esto es Corrida al Arco. Thank you. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radio Nauta. Once minutos pasan de las 8 de la mañana. Estaba... no tiene nada que ver la agenda hoy. Pero bueno, para que tomen nota, porque me lo acabo de cruzar este miércoles 12 de julio en el Centro Cultural y Político Aucaché, 55 entre 1 y 2, se va a estar proyectando Sembrando Futuro, una producción de Chasqui TV. Empieza a eso de las 3:30 de la tarde, tempranera la movida con intercambio de semillas, muestra de fotos, charla y después va a estar la presentación de esta producción de Chasqui TV como un buen plan para cortar la semana. Para yo que nada, me lo crucé y por si después me olvidaba, para que hayan anotado y se acerquen a AUCA este miércoles. Además, comentarles que durante toda la semana, a partir de mañana, vamos a estar acá en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, repintando el mural de frente, porque cumplimos 20 años y tenemos ganas de renovarnos. Y en el marco de Camaguatí, que es la caravana muralera por el agua y por la tierra, vamos a estar renovando el mural con Gastón Pereira, un compañero muralista mapuche de Neuquén. Así que bienvenidos quienes se quieran dar una vuelta, meter ahí una mano o a cebar unos mates para quienes estemos ahí metiéndole. También fundamental ese acompañamiento a partir de mañana. Nada, una pequeña agenda para arrancar la semana. Un antilunes, planes antilunes. Esos son los planes antilunes para esta semana. Y acá los títulos que nos trae Pulso Noticias para el día de hoy. Alerta en Argentina por una bacteria que produce faringitis y ya causó 16 muertes. El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante 2023 se notificaron ya 118 casos confirmados de infección invasiva por Streptococcus pyogenes en todo el país, lo que representa un incremento del 280% respecto del mismo periodo de 2019. La bacteria Streptococcus se transmite de persona a persona y es una de las principales responsables de las infecciones de garganta en las niñas, de anginas y faringitis. La Feria de Movilidad Eléctrica desembarca en La Plata. Con el objetivo de promover el uso de vehículos ecológicos, se llevará a cabo el próximo sábado 15 de julio de 14 a 17 en 51 entre 4 y 5. Habrá circuitos de prueba, estaciones de carga y stand con lanzamiento de marca como Tito, el auto eléctrico producido íntegramente en territorio nacional. También se exhibirán modelos para personas con movilidad reducida y los visitantes tendrán la oportunidad de probar distintos productos dispuestos sobre Avenida 51. Las petroleras adelantaron una semana y ya aumentaron las naftas. Las compañías petroleras anticipaban una semana en incremento del 4,5% en los precios de sus combustibles. Los automovilistas que este fin de semana fueron a las estaciones de servicio se encontraron con la sorpresa de que el aumento de precios acordado ya había sido aplicado. Se trata de la suba número 31 en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. Docentes jujeñes continúan los paros contra la reforma constitucional y por mejoras salariales. Docentes de enseñanza media de Jujuy realizarán el próximo jueves un nuevo paro de 24 horas contra la reforma constitucional, mientras los educadores primarios se reunirán mañana en una mesa técnica con el gobierno para avanzar en negociaciones salariales y destrabar la huelga por tiempo indeterminado que ya lleva un mes en esa provincia. Los gremios educativos jujeños organizaron ayer un gran festival artístico y cultural frente al Ministerio de Educación Provincial con el fin de recolectar donaciones para quienes resisten en las rutas. Música. Hasta acá, títulos para Pulso Noticias. ¿Cómo podés entrar a www.pulsonoticias.com.ar para profundizar en toda la información de los compañeros de Pulso Noticias? Y ahí también está el botoncito de suscribirte, de esa forma le haces clic y podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos repasando el disco de Nina Suárez, disco debut de Nina, Algo para decirte. Si no me fallan las memorias, no, las matemáticas no tienen nada que ver. El disco se va a estar presentando, una presentación de este formato cuarteto con el que lo está llevando adelante. Las presentaciones, decíamos, se grabó en Power Trio, pero el formato cuarteto con el que se va a presentar este sábado en La Trastienda, pero es el próximo 15 de agosto, si no tengo mal ahí anotado, lo que va a ser la presentación oficial de este disco, del recital de Nina Suárez, Algo para decirte. Nina Suárez está convencida de que ella quiere que este proyecto sea algo mucho más colectivo, que cada vez sea más colectivo, pero se reía y hay cosas que se llevan, ¿no? Después de ser hija de Fabio y de Rosario, claramente tiene, ella no lo ve como una carga, lo ve más como una herencia, como incluso una cuestión de venganza, ¿no? Ser hija de Rosario también, como tener otras oportunidades y seguir estando, pero elige ponerle, firmar con su nombre, como Nina Suárez, más allá de que entiende que eso, como no su banda como algo que la acompaña, sino también que es una construcción colectiva y que quiere que sea más colectiva, pero de la misma forma que cuando Rosario y Fabio formaron Suárez, le pusieron Suárez, el apellido de ellos, jugando un poco a que la banda era una empresa familiar, algo ahí de ese palo, y también por eso Nina sostiene su nombre frente a este proyecto, como si fuesen un gran grupo familiar los que lo llevan adelante. Eso y muchas otras cosas obviamente hay en Nina, de lo que fue Suárez, de lo que fue Rosario, de lo que fueron los distintos proyectos de Rosario, Suemomont, Los Mundos Posibles. Obviamente hay reminiscencias, pero hay un sonido propio, hay una forma propia de encararlo, hay una voz muy propia. Así que sigan disfrutando de este disco de Nina. Esto es Keken. Me asusta la forma. que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. ...22 minutos pasan de las 8 de la mañana... ...y estamos ya en comunicación con Alejandro Aim... ...así es, se pronuncia el apellido... ...director del proyecto Energía Undimotriz... ...buenos días Alejandro, ¿cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Primero para comenzar, ¿no? La pregunta más obvia es... ...¿qué es la energía undimotriz? Mira, la energía undimotriz... la palabra undi, primero vamos a analizar la palabra, ¿no? Undi viene de onda y motriz de movimiento. O sea, es el movimiento de las ondas, y en este caso estamos hablando del mar. O sea, es el movimiento que tienen las ondas del mar, o como más lo conoce la gente, las olas. Y hasta ahí, undimotriz. ¿Y cómo es la cuestión de la energía ahí? Bien, la energía o el movimiento este de las ondas se generan principalmente por la fuerza que ejerce el viento sobre la superficie del mar. O sea, imagínate que vos tenés un vaso de agua, soplás sobre la superficie y se generan pequeñas onditas. Eso mismo sucede en el mar con las grandes tormentas que hay y la gran superficie, y esa deformación de la onda tiene energía. ¿De qué manera? Bueno, pero ¿cómo que tiene energía? ¿De qué manera uno lo puede aprovechar? Hay varias formas, varios sistemas. El más común, los sistemas por ahí que más están trabajando en el mundo son flotadores, o sea, equipos que tienen un movimiento, que copian ese movimiento ondular, y a través de ese movimiento genera energía eléctrica a través de diversos mecanismos. Hay unos equipos que mueven pistones hidráulicos, otros que mueven generadores lineales. En el caso nuestro, que después supuestamente, seguramente charlaremos más profundidad, movemos engranajes que accionan un generador eléctrico. Y algo importante, ya que estamos hablando de qué es la energía undimotriz, para de alguna manera tomar dimensiones de esa energía, si es mucho, es poca, sirve, no sirve, hay que tener en cuenta que la energía undimotriz es muchísimo más denso, o sea que hay más cantidad de energía por metro cuadrado que la energía eólica y la energía solar, que ya de por sí sabemos que la Argentina tiene un potencial solar y eólico extraordinario, está uno de los mejores del mundo, y en cuanto a la energía undimotriz es superior a esa disponibilidad energética, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un mar extraordinario, ¿no? En cuanto a superficie, tenemos más superficie en el lecho marino que superficie emergida, ¿no? ¿Y qué diferencia hay? No, porque para quien no sabe mucho el tema, ¿no? Como yo, estamos hablando de, bueno, se mueve el agua, genera energía. ¿Qué diferencia hay entre la energía undimotriz y la energía hidroeléctrica? Bueno, los dos, digamos, las dos energías utilizan el mismo fluido, que es agua. La energía hidroeléctrica aprovecha el ciclo hidrológico, ¿no? Que el agua se evapora, genera una nube, la nube condensa, cuando choca con un frente frío llueve, y si ese agua queda en un terreno elevado, cuando baja, tiene una presión hidráulica que si uno coloca una turbina la puede hacer girar. En el caso de la undimotriz, acá el fluido no es necesario que se evapore, se genera por una fuente distinta, que es el viento, no el sol. Si bien se generan directamente por el sol, porque el viento se genera por la diferencia de temperatura entre el día y la noche, principalmente, que depende del sol, ¿no? Entonces, acá, si bien las dos podrían entrar dentro de la denominación energía hidráulica, habría una segunda definición que sería esta, que sería la undimotriz, que sería el movimiento de las ondas, que tiene otra particularidad, que las ondas, lo que se mueve cuando uno, por ejemplo, está en la playa y ve una onda, no es que viene agua desde 500 kilómetros, sino lo que se traslada es la onda. O sea que las ondas pueden trasladarse cientos de kilómetros casi sin perder energía. Un ejemplo clásico, y que por ahí uno hace un experimento en la primaria, es atar una soga a una columna y generar una ondulación, y la ondulación va a ir hasta la columna y va a volver, pero no va toda la soga. Es un buen ejemplo para entender que la energía se traslada en forma de onda y no se traslada al agua. Que tiene otra ventaja más, que si bien dependemos del viento para su generación, no dependemos del viento para la existencia de energía en un lugar determinado. Porque, no sé, todos los que están escuchando acá en la audiencia, supongo en algún momento habrán tenido la oportunidad de ir a la playa en la costa atlántica, y es raro no ver olas. O sea que por ahí no hay viento, pero sí tenemos energía. Decías, ¿no?, de el potencial que tiene el mar acá en nuestras costas. ¿Se está implementando en alguna parte del país la energía undimotriz? Por ahora no, por el momento no. Hay algunos grupos trabajando en el tema, en diversas áreas, pero hasta ahora no hay ningún equipo que esté captando la energía undimotriz y transformarla en energía eléctrica, ¿no? Que es un poco de los objetivos que nosotros estamos persiguiendo hace ya más de 10 años en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, donde yo realizo mis tareas de investigación. Bueno, ahí estoy como jefe de laboratorio de energías alternativas. Digamos, estamos en la Universidad de Buenos Aires, en la UTN. Venimos trabajando muy fuerte hace muchos años, tratando de desarrollar tecnología que se pueda fabricar en Argentina y que sea de bajo costo, que genere, digamos, un impacto no solamente desde el punto de vista ambiental, sino un impacto económico a la industria argentina, ¿no? Porque la energía solar y la eólica, que fue la tecnología que más se ha instalado en los últimos 5 años en la Argentina, viene en su mayor parte de afuera, esa tecnología, no se hace acá. Si bien hay algunos intentos y hay algunos avances en la fabricación de los generadores para aprovechar la energía del viento, los paneles fotovoltaicos que por ahí uno puede llegar a ver en los techos de algunas casas, vienen de China principalmente. Entonces no solamente buscamos, digamos, ayudar y digamos colaborar con el medio ambiente y generar energía limpia, tener otra energía distinta, sino también generar mano de obra y tecnología argentina, ¿no? Que bueno, eso también evita traer, digamos, la erogación de moneda extranjera, bueno, con todos los problemas que ya sabemos que tenemos aquí en Argentina hace muchos años históricamente, ¿no? Con ese tema, ¿no? De las devaluaciones. No digo que esto lo va a solucionar, pero bueno, es un granito de arena que contribuye con ese problema, ¿no? Alejandro, ahí nombrabas, ¿no?, la cuestión ambiental. ¿Tienen estudiado los posibles impactos que pueden tener estos flotadores que se usan para captar la energía undimotriz en la vida marina? Sí, totalmente. Nosotros tenemos un grupo, aprovecho también para nombrarlo, porque somos más de 20 personas trabajando en este proyecto, y tenemos un grupo de trabajo que son ingenieros y que tienen una maestría en ingeniería ambiental, cuyas tesis han sido parte de estos trabajos, de estos estudios, que determinan cuál es el impacto ambiental de estos equipos, ¿no? Que es ínfimo, obviamente todo tiene un impacto ambiental, todo, no hay nada que no tenga un impacto ambiental. El tema es que ese impacto sea lo mínimo posible, y en comparación con otras tecnologías, digamos, el impacto ambiental es muy chiquito, hasta casi casi nada, digamos, ¿no? Como ya te digo, todo tiene un impacto ambiental, porque vos para trasladar el equipo necesitas un camión, por ejemplo. Entonces ese camión, como no es eléctrico, es a diésel, contamina. Entonces la contaminación no viene, o digamos el impacto ambiental más grande no viene por el propio equipo, sino por todo el entorno industrial, para hacer cualquier cosa que uno quiera hacer, desde fabricar una casa, construir un edificio o hacer una ruta, hasta poner un equipo de esto, ¿no? Porque nuestro sistema energético primario depende del combustible fósil. Entonces cualquier proyecto va a tener un impacto ambiental. Ahora, yendo a nuestro equipo en particular, no tiene ningún, y ahora si querés lo cuento un poquito más para que la gente entienda de qué estamos hablando, pero no tiene ningún impacto negativo sobre la flora y fauna, no contamina el agua, no contamina digamos el aire, tampoco perjudica de ninguna manera la circulación natural de los peces, ni de la flora marina. Así que en ese sentido, todo lo contrario, no estamos captando energía, hasta incluso en algunos casos, si uno colocaría estos flotadores, por llamarlos de una manera, cerca de la costa, en los lugares donde uno quiere, puede disminuir la erosión costera, que es sabido que se colocan escolleras para evitar eso, que eso sí tiene un impacto ambiental muy grande, colocar una escollera. De esta manera uno podría reducir el impacto del oleaje en la costa que genera erosión, y de alguna manera disminuir esa erosión, con lo cual hasta incluso tendría un impacto positivo. Y si te parece, paso a contar un poco de qué trata, cómo se transforma esa energía, cómo se capta, ¿no? Porque imagino más de uno debe estar pensando, che, ¿cómo funciona esto? Dale, sí, por favor. Bueno, en nuestro caso, algo adelanté al principio, buscamos hacer que sea algo muy simple. Si ustedes después de esta charla buscan en internet, ponen en Google energía undimotriz, les van a aparecer un montón de equipos, imágenes. Y lo bueno de todo esto es que todavía, lo bueno y lo malo, ¿no? Todavía, lo malo es que todavía no hay una tecnología que esté dominando el mercado, y lo bueno que al no estar eso en maduro, pues es una tecnología que se está desarrollando fuertemente hace muy poco tiempo, últimos 10, 20 años, estamos en carrera tecnológica para por ahí ser uno de los equipos que no sé si va a mirar el mercado, pero por lo menos que tenga éxito en esta transformación energética. Y básicamente nuestro equipo consta de una boya que es va a ser de acero. Ese acero, esa boya va a ser hueca, por lo tanto va a tener un peso considerable. Estamos hablando en total entre el brazo y la boya casi 10 toneladas. Entonces son 10 toneladas que suben y bajan. Si están ahí en la audiencia escuchando internet, la radio por internet o con internet a mano, y quieren poner ahora undimotriz Argentina o UTN, les va a aparecer una imagen de nuestro equipo, donde ese el flotar se va a desplazar en forma vertical, y cuando la ola se va a descender. Entonces vamos a tener una boya que desplaza un brazo, que ese brazo se gira un eje de manera oscilatoria variable, ¿no? Va a girar por un lado y para el otro, por un lado y para el otro, y mecánicamente lo que hacemos es transformar ese movimiento de giro positivo y negativo, o horario o antihorario, en un movimiento circular uniforme. Ahora, ese movimiento que gira siempre para el mismo lado a una velocidad constante se conecta a un generador eléctrico. Entonces, de esta manera, nosotros podemos generar de una manera muy, muy simple energía eléctrica a través de energía undimotriz. Estos equipos irían alejados de la costa, casi entre 2 kilómetros, serían casi imperceptibles desde la costa. Visualmente uno vería un puntito como cuando un barco de lejos, y después mediante cables submarinos esa energía es llevada a la costa para abastecer o podría aportar al sistema interconectado de ciudades costeras o líneas de tensión que pasen por la costa. Alejandro, nos quedan muchísimas más preguntas por la novedad también del tema y las posibilidades para seguir discutiendo, pero por el momento, por cuestiones de tiempo, llegamos hasta acá. Una sola más, que estaba ahí mientras googleaba lo de la boya y demás, preguntar si existe la coordinación con respecto a lo que es el REMAR, esto de la Red Iberoamericana de Energías de Mar, si hay una coordinación en el uso de estas tecnologías. Sí, es una red que se creó hace 2 años, aproximadamente. Y sí, ahora mira, justo corto con vos y en un ratito tengo una reunión virtual donde estamos en contacto investigadores de toda Iberoamérica colaborando entre nosotros para bueno, tratar de achicar los plazos de implementación y que podamos tener en el menor corto en el tiempo posible energía undimotriz para poder abastecernos. Así que sí, por suerte es una red que está financiada por CITED. Así que sí, evidentemente es un proyecto general, ¿no? A nivel mundial muy ambicioso y bueno, requiere de que todos los actores que estamos en este tema trabajemos en conjunto. Te agradecemos la comunicación, Alejandro, y bueno, seguramente volveremos a comunicarnos para profundizar algunos algunas cuestiones y otros debates a partir de esta energía undimotriz. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos a toda la audiencia. Conversamos con Alejandro Aym, director del proyecto Energía Undimotriz. Nada, ahí por lo menos una primera introducción a lo que es este tipo de energía. Quedan montones de preguntas y quedan siempre discusiones, sobre todo con respecto a la hora de pensar la transición energética. Ahora nos quedamos en esta primera charla con la introducción a, bueno, ¿qué es la energía undimotriz? Otra forma de generar energía. Después empiezan los debates sobre, bueno, ¿cuál es el vector energético con el que podemos contener esa energía en algún lado para que sea utilizada en otro lugar? Y sobre todo, ¿qué se produce? ¿Para quién producimos energía? ¿Y qué modelo productivo sostenemos? Todos debates que nada, llevan muchísimo más tiempo. Así que hasta acá llegábamos hoy con estas discusiones, estas charlas sobre energía undimotriz. Y sin pensarlo mucho, la verdad que fue pura casualidad, purísima casualidad. No tiene nada que ver igual, pero el nombre del tema nomás. Seguimos repasando este disco de Nina Suárez. En el que, nada, también Nina hace una demostración en parte de todo lo que ha sido su carrera artística, su corta, es muy joven, pero que ha pasado por todos, por la actuación, por el dibujo, por la poesía. Empezó musicalmente jugando mucho con el hip hop y tiene algo a la hora de escribir su poesía, una métrica particular y también una dicción muy buena. Le gusta que suenen bien las palabras y eso viene de cuando hacía, cuando se colgaba haciendo hip hop. Y la plástica, porque el arte de tapa es un diseño de ella, también propio, inspirado en películas de terror. Así que está un poco de todo en este disco de Nina Suárez. Y ahora vamos a escuchar Batalla Naval. Batalla una que otra cosa, podremos coincidir. Podemos burlarnos o entristecernos de algún encabezado que leímos por ahí. Pero quizás en la hora tardía, cuando dudo en si invitarte o no, seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Seguimos en esta primera maraña, vamos entrando al final de este programa de lunes y estaba viendo ahí, me había olvidado, pues podríamos haber cambiado el tema del día de hoy. Ya está del otro lado de la línea Pedro Garay para hacer la columna de política deportiva, pero también se maneja muy bien en el mundo del espectáculo este periodista, y ayer fueron los Martín Fierro, podríamos haber hecho una... Pero bueno, no sé, estamos en columna de deporte, yo no quiero andar cambiando los planes hacia último momento. Buenos días, Pedro. No, pero buenos días, pero de hecho tiene punto de conexión justamente con lo que ocurrió anoche en la en el mundo de los Martín Fierro. Me gusta cómo todo se une. Estuvo justamente Claudio Chiqui Tapia, uno de los personajes recurrentes de esta columna, para recibir un homenaje, ¿no?, que le preparó Aptra para vender un poco más, para tener un poco más de rating. Y bueno, ¿no?, digamos, fue realmente como un superhéroe. Y realmente se me ocurrió hablar hoy lanzando una pregunta, ¿no? ¿Realmente Chiqui Tapia es un superhéroe? ¿Tenemos que seguir amparando todo lo que haga por el título mundial? ¿O nos está trayendo, ¿no?, más de un dolor de cabeza finalmente ese campeonato mundial que, digamos, hay que decirlo, llega producto de algunos aciertos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien a la vez, ¿no?, para recuperar lo que he dicho en columnas anteriores, se ampara mucho en la figura de Lionel Messi, ¿no? Lo cita todo el tiempo, ayer lo volvió a hacer en la ceremonia celebrada en el Hilton, ¿no? Lo volvió a hacer y dijo en nombre de Lionel Messi, ¿no? De alguna manera pareciera que es un embajador de Messi, ¿no? Un apóstol, pero la sensación que me da cada vez más fuerte incluso renombró el predio de la AFA, ¿no? Como Lionel Andrés Messi, recordemos que eso también lo charlamos alguna vez. Sí. Fue un intento un poco de borrar ahí la figura de Grondona, que era el nombre que llevaba el predio, ¿no? El Julio Humberto Grondona. Lo nombra también como una manera justamente de buscar, ¿no? Como blindaje, protección frente a cualquier crítica. No hay figura más impoluta que la de Messi. Entonces, bueno, por supuesto, ¿no? Mencionarlo, hablar en su nombre, como tantas veces dice Tapia, bueno, es un poco conseguir efectivamente ese blindaje, ¿no? En definitiva, Tapia, ¿no? ¿Es el héroe del fútbol argentino o es un villano encubierto? Bueno, la realidad suele ser gris, ¿no? Hay que decir que contra todo pronóstico ha conseguido el logro máximo al que pueda aspirar un presidente de AFA, que es esa Copa del Mundo. Ha devuelto a la selección argentina a los sitiales de gloria, él y los jugadores y el entrenador, ¿no? Pero bueno, todo parte de una serie de aciertos de él que incluyeron justamente, ¿no? Generar un lazo con los jugadores, ser jugadorista, ¿no? Que quizás los anteriores dirigentes no lo habían sido tanto, estar mucho en la intimidad del plantel, estar para lo que necesite el plantel, que no vuelvan a pasar esos mensajes que han lanzado tantas veces los jugadores de la selección en contra de AFA por cuestiones organizativas y demás. También, por supuesto, el acierto del entrenador, ¿no? De sostener un entrenador sin ninguna experiencia, sin ningún tipo de pergamino previo a dirigir la selección. Estamos hablando de Lionel Scaloni, sí. ¿No? Hasta que, bueno, finalmente se, ¿no? consigue ganar Copa América, finalísima y mundial. Y bueno, y todos estos logros también han llenado las arcas argentinas de oro, incluyendo nuevos y lucrativos contratos con marcas, con, bueno, con el sponsor oficial, por supuesto, con el sponsor que viste a la selección, y también, ¿no?, la reciente gira por Asia, que seguramente ha dejado muy buenos dividendos para la Asociación del Fútbol Argentino. El tema es hacia dónde van estos dividendos, qué está haciendo Chiqui Tapia con las nuevas riquezas, más allá de lanzar lo que parece ser una inminente carrera política fuera del ámbito futbolístico, ¿no? Y ahí es donde, bueno, donde empieza el debate más amplio de qué está pasando realmente con el fútbol argentino. Hemos repasado, ¿no?, diversos problemas que pareciera tener el fútbol argentino, desde la organización del calendario absolutamente ridículo, desde un torneo de fútbol masculino local de 29 equipos, hasta los manijeos de arbitrales, hasta la falta de apoyo al fútbol femenino, que ahora va a tener su mundial y pareciera llegar a un mundial por primera vez con AFA detrás, pero sin un real síntoma de desarrollo, que por supuesto es la deuda de 30 40 años de AFA, que no hicieron nada por el fútbol femenino. Pero bueno, Chiqui Tapia continúa de obligar a la profesionalización, a la semi-profesionalización, llamémosle, del fútbol femenino, no ha acompañado esa idea con un plan real que permita a los clubes sostener la actividad en el largo plazo o que programe algún tipo de política de acompañamiento y de apoyo. En definitiva, esa ganancia que ha conseguido no pareciera estar yendo hacia la reestructuración de diversos aspectos futbolísticos del país, sino más bien hacia la perpetuación suya en el cargo, ¿no? Y en ese sentido creo que el punto más saliente de lo que no se está atendiendo es el futuro del fútbol argentino femenino, masculino, juvenil, no juvenil, selección. En un contexto de crisis país, de derrumbe de los clubes de barrio, en ese contexto, este momento positivo de la selección podría llegar a ser solamente un destello, ¿no? Teniendo en cuenta que todo indica que el fútbol argentino está en baja, ¿no? O sea, todo lo estructural indica que no hay interés en la liga, que es una liga mal organizada, la masculina, que no hay interés en la liga femenina tampoco, opacadas ambas por la liga de Brasil en primera instancia. Todos los jugadores apenas pueden se van a Europa a cualquier club, al club que sea, porque paguen euros. Es una circunstancia que por supuesto excede al fútbol argentino, pero que el fútbol argentino no está haciendo nada para solucionarlo. No hay interés tampoco más allá de la selección nacional en otros productos de la selección argentina, y hay numerosas áreas que parecen haber estado dejadas, libradas un poco, ¿no?, al azar organizativo, desde las ligas locales y los múltiples torneos y sus calendarios, ¿no?, y las copas y demás, al destino, por ejemplo, del fútbol juvenil, que parece haber sido manejado casi de manera caprichosa, digamos, ¿no? Pedro, otra vez nos volvemos como a la misma situación de estar con una partida doble. Por un lado, cuando pensamos se piensa el deporte como un negocio, la cuestión es ganar plata, y quienes siempre ganan son les que llevan las riendas y los empresarios y demás, y no está esta cuestión, digo, de la cuestión del fortalecimiento de la cultura del deporte y todo lo que hace, particularmente el fútbol. Y después, bueno, es una plataforma política y se ha ido transformando cada vez más en una plataforma política, digo, en términos de salir del mundo de la política deportiva para entrar a la política más general. Y bueno, es un buen trampolín, y con una Copa del Mundo ayuda bastante. Sí, y diría, ambas cosas que mencionás, ¿no?, tienen un punto claro de conexión. Para llamar la atención del mundo de la política, o para intentar insertarse en ese mundo de la política, lo que hay que tener son resultados efectivos a corto plazo y que sean parte de la cúspide de la pirámide. Es decir, ni Mauricio Macri llegó presidente diciendo miren lo que hice en las inferiores de Boca, ni Chiqui Tapia va a llegar a ocupar el cargo que llega a ocupar en su momento, dentro de 2 o 4 años, dentro de algún partido político, diciendo miren lo que hice yo por desarrollar las bases deportivas del país, ¿no? Los dos y todos los que intentan ese salto lo hacen enarbolando algún tipo de logro bien de la cúspide de la pirámide. Y en ese sentido es que las políticas que muchas veces se toman en la mesa de decisiones del deporte son superficiales, ¿no? O sea, esto pasa a nivel nacional, a nivel de cualquier otro deporte en Argentina. Se está pensando, por ejemplo, en la actualidad, y diría hace 10 años se está pensando, no, hace 10 años no, en toda la historia del deporte nacional prácticamente, se está pensando, por ejemplo, en colgarse una medalla olímpica antes que en proteger los clubes, desarrollar las bases, desarrollar una cultura deportiva diversa. Bueno, lo mismo está ocurriendo con el fútbol, ¿no? Los problemas del futuro, ¿qué va a pasar con esta Argentina que se ha convertido en una usina de exportar jugadores y que parece no importarle más la producción de una industria propia? Digo, porque está bien el afán de lucro, pongámosle que son reglas del juego. Bueno, hay que tener dinero para poder invertir dinero. Bueno, perfecto, pero ¿qué se hace con ese dinero que ingresa? También es una discusión que hay que tener. Argentina, la AFA en este momento tiene dinero, le ingresa dinero por todas estas cuestiones que conté, pero ese dinero está siendo dirigido a la superficie y no a fortalecer las bases. Y no hay un verdadero plan para evitar lo que parece inevitable, que es este panorama que planteaba, ¿no? De alguna manera, el empobrecimiento estructural de la Liga Argentina hasta parecerse a la Liga Uruguaya o a la Liga Panameña, ¿no? Ligas que son meramente nominales, lugares de lanzamiento de jugadores al exterior. Pedro, te agradecemos, como siempre, la comunicación. Volvemos a encontrarnos el lunes que viene con una nueva edición de esta columna de Política Deportiva. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Conversábamos con Pedro Garay en su columna de política deportiva y vamos llegando al final. Se ve por los pequeños lugares de donde podemos ver el cielo desde el estudio de Radionauta, que se va despejando, está menos nublado, hay un poco de sol, pero la temperatura, decíamos, no va a superar los 15 grados o va a andar por ahí. Así que medio fresco, pero lindo para andar por el sol si se despeja completamente. Nos vamos, nos despedimos. Agradecemos a quienes hacemos posible este programa. Saba Schulman en la operación técnica. El equipo de producción de Pulso Noticias. Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Pedro Garay en la columna de políticas deportivas. Y agradecemos a Nina Suárez por sacar el discazo que sacó y que estamos repasando el día de hoy. Y nos vamos con esta última canción. Una de, para mí, más completa, me encanta. Así que disfruten este cierre a cargo de Nina Suárez y su último disco, Algo para Decirte. Escúchenselo todo, lo vale. Son muy buenos los temas de Nina. Te va llevando por distintas cosas, pero como dijo ella, le hicieron la pregunta que se le hacía a Rosario. Bueno, sos del indie, es indie lo que haces. Rosario decía, yo hago música, yo hago rock. Nina dice, lo mío es el rock. Así que nos despedimos con esto, Chinos Ojos Rojos. Tus ojos antes y cómo perdían su color. Tu presencia en esencia ilumina todo mi alrededor. Y por la belleza en tu nombre yo tendría que haber sido mucho mejor. Yeah. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.